Unido en Puerto San Martín, junto con dos personas, un matrimonio, que sobre un hecho sumamente importante para la investigación ufológica, el cual nos van a relatar. Este hecho sucedió el día 5 de octubre. ¿Por qué no nos das tu nombre, por favor? Sí, yo soy Laura Sandoval. Sergio Esquivel. Bueno, perfecto. Laura, Sergio, ¿qué es lo que vieron realmente ustedes? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, en este momento fuimos a tomar mate. Bueno, todo. Fuimos a tomar mate en Puerto Gaboto, a ver un día que estaba muy, muy lindo. Y en eso a sacar fotos para todo lado, que la imagen y que a uno le gusta. Lugar para descansar sería un lugar lindo. Y empezamos a sacar fotos y a enfocar hacia todo lado. Y en eso que enfocamos con la maquinita hacia el lado de la isla. Y en eso podemos ver que se veía subir un. No, primero vimos el aparato solo. Sí, el A aparato, las sí. 17:22 vimos el aparato solo y que aparecía, desaparecía y estaba en distinto lugar hasta que. Vos me decís, vieron un aparato. ¿En dirección a dónde? Ubicame la posición. La posición Hacia el este. hacia el este. Ustedes estaban en la orilla del río. En la Sí, en la orilla parte del oeste, río. hacia el lado de frente al este. Perfecto. Y el supuesto aparato estaba sobre las islas, sobre el río, ¿dónde? Primero quedó sobre el río. O sea, quedó sobre el río ahí, en 45 grados hacia el lado, apuntando hacia el lado del río. Y claro, era algo que no se movía. Era algo que nos llamó la atención. Y bueno, empezamos a sacarle fotos y quedó ahí, quedaba quieto, se iba, venía, quedaba quieto por momentos hasta que después vimos lo último que fue. Eso fue durante 10 minutos. O sea, durante 10 minutos se movía Claro, de un se lado a movía de un otro lado a el otro. supuesto aparato. Sí, sin ruido, ¿Qué altura cero. más o menos aproximada calculás? Unos 60 metros, no, no muy, muy alto. 60, Estaba sí. relativamente bajo. ¿Y el tamaño? No tenéis idea. Y el tamaño no, porque se veía muy como un punto Ah, primero. perfecto. Y aparecía y como una imagen grande y punto, y una imagen grande y punto. O sea, Pero es estaba como si se constante acercara y movimiento. se iba. Claro. Exactamente. Sí, sí, Y sí. después cero silencio, porque era lo único que se escuchaba eran los cantos de los pajaritos, nada más. No, no había otro sonido, no Perdón, emitía ¿eran ustedes sonido. solo los que estaban en ese momento? Atrás nuestro, a unos 20, 30 metros, había una pareja, un chico estaba arreglando una canoa, un Pero no pescador. tomaban fotos, No, no. nada, No, nada, no, ellos estaban no. trabajando, estaban en sus Bien. cosas. Nosotros fuimos ahí por lugar tranquilo, que no había nadie, Claro. nada más. ¿Qué ancho tiene el río ahí aproximadamente? Y ahí debe tener unos 60, 70 metros. O sea que no es muy Y eso, ancho. no, No no, es es muy la parte ancho. mangosta de esa zona ahí. Bueno, ustedes vieron por un periodo aproximado de 10 minutos, me comentás, el movimiento de este supuesto aparato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí fue donde alcanzamos a ver algo blanco que Bueno, se subía. espantaban los animales. Primero que se movían y en ese momento, claro, después vimos que algo se levantaba. Seguimos sacándole fotos y en el momento que vimos que se levantaba, bueno, hasta que nosotros vimos la foto, no nos dimos cuenta que era la vaca lo que se estaba levantando, que no era otra cosa, no era un alú, ni una gaviota, ni nada blanco, ni una paloma, nada por el Claro, tamaño. claro. Cuando le sacamos Decís la que había otros foto, animales. ¿Dónde estaban los otros animales? sobre la misma isla, o Sobre sea, la al misma isla. frente, Ah, siempre en la mirando isla. al este, en la misma Sobre isla. la isla. Había Ahora sí. caballos, había vacas, había más Ajá. animales. Sí. Y lo que vimos que fue que se levantaba esa vaca. Lo Y que no ahí. llegamos a ver, porque no, la verdad que la máquina no lo alcanzó a ver, si tenía para mí no tenía cabeza, estaba sin la cabeza, para mí. A mí impresiona lo que yo veo en la imagen, para mí no tenía cabeza. Y después se ve el cuerpo muerto, es como que iba muerto, ya el cuerpo flojo en ese. O sea, como si la fuera absorbida, Absorbida, sí, no hacia el colgada de objeto. ningún lado porque no se veía colgada de No. ningún lado. Y cuando No ustedes colgada, miraban así, sino veían la vaca absorbida. suspendida, ¿no es cierto? Vamos a decir así. Segundo, porque desapareció. Claro, pero el punto, el ovni, la nave, no sé cómo Arriba. llamarla, arriba de ellos. Arriba, Continuamente. más lejos, mucho más lejos del lugar de donde se ve la vaca. Ajá. O sea, la vaca, supongamos en un espacio Perdón. del piso hacia arriba, no sé, unos, no sé cuántos metros, 40 metros, 50 metros, el ovni estaría a la misma distancia más lejos de lo que estaba la vaca. No, no, no, tampoco estaba a la misma, o sea, arriba, no estaba arriba, arriba tampoco, estaba a un costado. O sea, que como si arriba, arriba de la... Del animal no habría nada. No habría nada. No, o sea, es como si estuviera al costado. Sí, sí, sí. Y de golpe, ¿qué pasó? Si... Desaparecieron los dos. Desaparecieron las dos cosas. O sea... De las 17:22, que vimos la primera imagen y toda la secuencia que se vio de un lado al otro, hasta las 17:30 que desapareció. Y ahí no se vio más. O sea, el animal, la nave, todo. En ningún momento emitió ruido, ni el animal, ni la nave, ni lo que nosotros decíamos que era un aparato... Pero ustedes veían los otros animales de la isla, se movilizaban. Sí, movilizaban, sí, pero no tan... ¿Tranquilamente, o sea, tranquilamente, o había un ligero movimiento llamativo? Desde un principio como un ligero movimiento, pero nada, no, no como, viste, que corrían desesperados ni nada. Ajá, ahí me estás mostrando. Ven, esa es la distancia que se ve. Bueno, una distancia... Sí, sí, ya, sí, o sea, a simple vista uno no, no... Sí, vos la verdad me estás mostrando las fotos y son impactantes las fotos que han sacado, ¿no? El día estaba claro, había un día sol. Muy lindo día. Un día muy lindo, sí. Un día muy soleado, caluroso. Laura, ¿qué impresión te causó a vos en realidad esto? ¿Te causó miedo, asombro? ¿Qué sentiste? Y sí, digamos que a la vez todo, o sea, asombro porque me desesperaba por querer ver más allá que pasaba. Y después, sí, después luego el miedo, saber que estaban los chicos al lado y saber qué nos podría haber pasado. Porque claro, ese es un tema, qué nos podría haber pasado. Y sí, ahora ansiedad, querés conocer más, me gustaría saber más. Perfecto. Pero sí, causó mucha impresión. ¿Y a vos? No, sí, también mi impresión y... No, miedo. Sin miedo de mi familia, porque sí estábamos ahí. Sí, pero, más que nada, asombro, ¿no? Asombro, sí. Sombra, o sea, no hay, para mí no era nada del otro mundo, porque lo escuchás, lo ves, y quizás vos si lo ves y lo escuchás y te interesa y crees, es más fácil de no temer, sino de la curiosidad, de querer sacar una foto. Entiendo. Y después, bueno, te agarré el temor porque estar con tu familia, ¿no? ¿Con qué cámara lo sacaste la foto? La marca de la cámara es una Sony CyberShot, modelo 10:1, que es el único dato que tenés ahí cámara visible, ¿no es cierto? Y eso lo sacaste una secuencia de varias fotos. ¿Cuántas fotos sacaste más o menos? Son 18 fotos. 18 fotos. 18. O sea, ¿cuánto me decís vos que duró el episodio? Y 10 minutos más o menos. ¿Mucho? 10 minutos. Más o menos tiene que haber sido de 17:22 a 17:30, 8 minutos. Algo así. Y decime, ¿y la pareja esa que dice que estaban al lado de ustedes, lo vieron también? O... No creo, porque ellos estaban en su trabajo, estaban trabajando con la canoa, limpiándola, arreglándola, poniendo un muchacho pintando, algo de eso ahí con la canoa, una criatura y. No llamó la atención a nadie porque fue algo que... Claro, me decís que no, era todo silencioso. Todo silencioso y lo único que estábamos con cámara ahí éramos nosotros. No creo que... O sea, me interesaría saber si había alguien... Claro. ¿A ellos o no? No, nada, nada, nada. No, porque salimos pasmados. Salimos el asombro no lo dejaba. Sí, el mismo asombro. No, dejó impactado porque queríamos, es más, queríamos ver... nos agarró la desesperación por venir a casa y ver en la tele la imagen en que con esta maquinita se puede poner el chufar. Se ve en la tele, se ve en la computadora. O sea, esa fue la desesperación de venir y ver, a ver si era verdad, porque estas cosas por ahí, como se dice, no te creen. Sí, entonces, es un poco generador de conflictos, ¿no? Porque, claro. Pero es sumamente importante lo que vieron ustedes. Decime, en esta zona, ¿hay permanentemente así luces o alguna manifestación que les llame la atención a la gente o no? No, yo la primera vez, en esta zona la primera vez que escucho. O sea que no, no es común. O sea, hace 5 años que estamos en Puerto San Martín y yo es la primera vez que escucho que en la zona haya pasado. Decime, ¿y se han enterado ustedes de algún caso así que haya sucedido en la zona de desaparición de animales o muerte de algunos animales o animales que han encontrado muertos con distintas mutilaciones? Sí, eso sí. Eso sí, bueno, de vecinos o gente por ahí en mi trabajo. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en la empresa colectivo Rosario Bus. Y bueno, sí, la gente que está en el taller, bueno, siempre aparecen con alguna novedad. Somos 140 personas ahí adentro. Entonces por ahí se escuchan muchas cosas. Y sí, se ha escuchado gente que no que ha visto, sino que le han comentado, ¿viste? Que vieron la vaca, sí, sí, que les faltaba la lengua, otro que les faltaba toda la parte de abajo, otro que les faltaba los ojos, otro que no encontraron sangre, que estaba seca, que no tenía olor. Digo, mira, yo la verdad lo tengo que ver, muchas veces le he dicho. Y dice, no, pero verdad, me contaron que en la isla pasa esto. O sea que más que nada en la isla. En la isla, sí. Tenemos un matrimonio amigo que conoce en esos lados, tiene familiar ahí viviendo en la isla y han encontrado así, sí, exactamente hoy igual. Hoy hablando con una amiga también y el papá. ¿Vaca mutilada? Sí, sí, sí, sí. Vaca mutilada. ¿Cuánto me comentaste el señor que le pasó? 5 vacas mutiladas encontró el papá de una amiga que estaba, Estela estaba contando hoy. Y no entienden el por qué. No entendían por qué, encontraron esas vacas. ¿Y cuánto hace ya que viene aconteciendo esto? Yo la verdad que como es reciente lo nuestro, sí, nos traen toda la información. Claro, porque, sí, pues, sí, claro. ¿Y cuánto hace ya que viene aconteciendo esto? Yo la verdad que como es reciente lo nuestro, sí, nos traen toda la información. Claro, porque, sí, pues, pero, sí, claro. La verdad que no sé, ya en estos 3-4 años vienen pasando cosas. Así que siempre sobre la isla. Siempre sobre la isla, sí, sí. Mirá vos que... Y este señor, el papá de Estela, viene en Trorri. Sí. No sé qué parte, sí, sé que vive en Entre Ríos y él. Creo que en Victoria. Sí, sí, sí, sí, en Victoria. Y él también ya en Victoria ha encontrado vacas mutiladas. Ah, exactamente. Sí. 5 vacas. Ah, en un campo de él. En un campo de él. No, sí, tenés idea cuándo hace que pasó eso, ¿no? No, no, no. No, hoy estuve la chica, pero como... Porque le llamó la atención que justamente todo esto, que es lo que yo había visto, y ella quería hacer una comparación de lo que le había pasado al papá. Entonces fue que nos comentó que lo que había pasado, que mucha, o sea, se decía de un caso de la chupacabra, una cosa así se decía, que la gente de la isla por ahí entiende de otra forma y no sabían explicar. No saben explicarlo. Entonces, bueno, se decía de esa forma. Pero más allá de lo que estuvo a mi alcance y lo que pude ver, que pudimos ver, estaba clarito, estaba muy clarito. Era un día muy muy lindo, un día de sol, que o sea, no sé, se pueden imaginar que esas cosas por ahí mejor, como usted dice, se puede ver de noche, pero se ve algo bien. Como sí, para también fijarse lo de la cámara, esto. ¿Cómo me decís? No, que me interesaría saber que, para que quede claro y que sea creíble, que para tanto para ustedes, para lo que nosotros contamos, para que ustedes necesitan un análisis, una verificación. Bueno, no, confirmado. Yo te explico, por eso quiero ir, si cabe la posibilidad, para sacar ya la foto, viste, una casa de fotografía, total a vos te queda, porque ahí va a salir impresa la hora, todo, y directamente de la hora que vos sacaste la foto. Ajá. Eso es sumamente importante para nosotros. Lo único que te pido es que no la borres. No. Se descaro. No. Porque... para nada, si la estamos cuidando muchísimo. No, si no queremos que la toque nadie. No, te imaginás que perdés esa... Claro. Sí. Pero ustedes, ¿cómo lo veían? Si bien la cámara lo tomó, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué colores veían de la vaca? No, nosotros veíamos el punto blanco. El punto blanco. O sea, nosotros veíamos... el punto blanco, o sea, nosotros vimos que había animales, había vaca, había caballo. Sí. Y de repente vemos lo que se empieza a levantar. El punto blanco está arriba. O sea que era... Claro. Sí. Y después, bueno, cuando sacamos la foto y vengo acá, si empiezo a acercar la imagen, me doy cuenta que era lo que nosotros estábamos viendo, que era la vaca. Porque nos mirábamos. Es. Claro, nos preguntamos. Y eso iba subiendo, ¿no es cierto? Subiendo, sí. Quedó suspendido ahí y después apareció. Los dos. Desapareció. Qué incógnita, ¿no? Qué claro, no es que vimos ¿qué caer, momento? Claro, que vimos caer algo, si me hice un paracaídas o un ave, que a nosotros le decían, ah, pero era un parapente, no, mirá, era un ¿cómo me dijeron en el canal? Una gaviota. Una gaviota. No, gigante, pues eso se desplaza. No, te cuenta, vos fijate, el mismo tamaño del animal que está abajo, fijate la imagen. Ah, la proporción la era como los animales claro, que están abajo. Claro, era lo mismo. Era imposible, una gaviota gigante. Sí. No y después forma. Que no hay mucha distancia del río, o sea y después que no. ¿Cómo se distinguen los colores ahí? O sea, claro, por eso yo no te preguntaba. Sombra. O sea, a simple vista vos podés ver claro, esta diferenciación de colores. Claro, por eso te pregunto. Claro, no, eso lo cansé a captar después con la máquina cuando lo. Claro. Sí, lo que vos ves es el bulto que se va levantando. Claro, el bulto que se va levantando. Sí, la máquina es la que te va a dar los colores. Bueno, qué interesante, la verdad que...